Yo conocí Colombia por Urabá en el año 96, en pleno proceso de contrarreforma agraria paramilitar y de laboratorio paramilitar, ¿no? Imagínense las preguntas con las que me fui de Colombia, las dudas y las incomprensiones, ¿no? Y en el año 98, una comunidad del río Jiguamiandó, igual a alguien le suena ese río, en ese río que fue la gran entrada paramilitar para implantar el proyecto Palmero, el proyecto de palma africana. O sea, nunca hay nada casual, no hay guerras ilógicas, no hay guerras como irracionales. Todas las guerras tienen un motivo. En el caso del Chocó, fundamentalmente fue todo el proyecto Palmero de empresarios antioqueños, de palma africana, en el río Curvaradó y en el Jiguamiandó. Eso campesino, después de una entrada muy violenta paramilitar, en lugar de irse del territorio, porque tenía cierta conciencia clara identitaria del territorio, se encaletaron. 800 personas, perdón, encaletadas en la montaña, tuvieron que matar a los perros y a los gallos para que hicieran ruido, no podían cocinar para no hacer humo y que no detectaran los paramilitares. Era una situación absolutamente dramática. Y ellos pidieron a través de la Iglesia Católica, de la diócesis de Quibdó, que alguien contara su historia, que el mundo lo supiera, porque la gente es maravillosamente ingenua, la gente piensa que el periodismo sirve para algo, y el periodismo realmente sirve para bastante poco. Ellos pensaban que si el mundo sabía lo que les pasaba, el mundo iba a reaccionar y lo iba a proteger. Ya hemos visto en el caso de Siria, o de Colombia, o de Haití, que da igual que el mundo lo sepa porque nadie reacciona. Pero el hecho es que fuimos un periodista de Colombia, Juan Gonzalo Betancourt, del colombiano, y fui yo, que trabajaba en el país en aquella época, y fue mi primera entrada al Chocó, y hay una especie de conexión, yo con las comunidades, hay como una conexión, ¿no? No te puedes quedar indiferente cuando a las tres semanas de haber entrevistado una fuente y de haber publicado una entrevista con esa fuente, lo trocean. O cuando esa comunidad de esas 800 personas que yo conocí, porque bajaron todas a una comunidad que se llama Villaflor del Remacho a encontrarse con nosotros, de esas 800 personas sobrevivieron como 180 nada más al acoso paramilitar, las demás están muertas, ¿no? Yo creo que tienes que ser muy canalla como para no empatizar de alguna manera, ¿no? Para no generar algún vínculo, ¿no? Y eso se ha ido complicando y para terminar de responderte, todo cambió. Habían cambiado muchas cosas, pero todo cambió el 2 de mayo de 2002, ¿no? Yo vivía en Bucaramanga, estaba tranquilamente en mi casa cuando, como muchos de ustedes, en la mañana sonó el radio despertador y escuché que había pasado algo en un lugar llamado, los periodistas de Bogotá se enredaban, ¿no? Boyacá, Bojayá, Boyá, no saben muy bien cómo decirlo, y que había muchos muertos. Yo conocía Bellavista, Bojayá es un río y un municipio, pero no hay ningún lugar que se llame Bojayá, ningún punto físico. Llamé a los amigos que tenían en el medio de trato y dije, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, ven y cuéntalo. Así que tuve la buena suerte periodística y la dura suerte humana de ser el primer periodista que entró a Bojayá, acompañado de Jesús Abad Colorado, el fotógrafo. Entramos el día 4 de mayo, en plenos combates todavía, y yo ese día tuve mi mayor éxito periodístico. La primera crónica que hice desde allá se publicó en 40 y pico periódicos del mundo. Fue como mi gran consagración periodística. Y ahí decidí acabar mi carrera periodística, porque me parecía como terrorífico ser un notario. Yo había constatado que habían muerto 100 y pico personas, había constatado que había ocurrido, y yo inconscientemente decidí pasar por otro lado, trabajar para las comunidades. Y desde entonces, digamos, que fui alejándome de los medios convencionales, trabajando más por mi cuenta, y en este caso, pues, es la segunda vez que respondo a un llamado de la comunidad de cuenta lo que está pasando. Y en realidad este libro lo he hecho para la comunidad, y para tratar de explicar no solamente Bojayá y el Chocó, sino Colombia. Paco, vamos a entrar a hablar ya sobre el libro, ¿sí? Para que la gente tenga una idea de su libro, La guerra no es un relámpago, que es un aporte, una voz de una de sus fuentes. Esa concepción de que la guerra no es simplemente algo que aparece de súbito, de que la guerra también tiene unos antecedentes, es una concepción que uno ve muy arraigada en las fuentes entrevistadas, que son más de 80, me dijiste que son muy bien. ¿Qué dice la comunidad sobre esa guerra que les aparece de súbito, pero que en realidad se ha gestado durante décadas y emerge, pero como fruto de una cantidad de dinámicas sociales, incluso son desconocidas por la propia comunidad, según entendí yo en el libro? Pues es que es una cosa impresionante. Cuando uno habla con los chocuanos, o sea, para un colombiano medio, el Chocó es un lugar inhóspito, selvático, lleno de negros ignorantes y de indígenas perdidos, ¿no? Estoy caricaturizando, entiéndame, sé que no todo el mundo piensa eso, pero en general si uno le pregunta a un niño en un colegio del Chocó, probablemente no sepa ni ubicarlo muy bien en el mapa. Los chocanos, cuando uno habla con ellos y le preguntan qué está pasando aquí, sabes, de lo primero que te hablan de la deuda histórica. Ellos no te hablan del año 1996, de noviembre del 96, cuando entraron los paramilitares por primera vez. Ellos no te hablan del año 84, 85, cuando entró la FARC la primera vez. Ellos no te hablan de... te hablan de la deuda histórica. Te hablan del racismo, te hablan de la colonia, te hablan de Popayán, que era donde vivían los dueños de las minas por las cuales fueron llevadas las personas esclavizadas al Chocó. Es decir, los chocanos tienen clarísima la jugada. O sea, tienen claro los problemas estructurales que han provocado la guerra. Y tienen claro que la solución para el Chocó no tiene nada que ver con el acuerdo concreto de ahora, aunque lo están, como habréis visto, lo han apoyado masivamente. Pero saben que es mucho más complejo, ¿no? Saben que es mucho más estructural. El título, efectivamente, me lo dio Felipe. Felipe es un líder de Napipí. En realidad, todo el mundo piensa que la masacre de Bocayá ocurrió en Bellavista, en el caserío donde murieron 79 personas. Pero la masacre se empezó a cocinar mucho antes y el lugar más golpeado fue Napipí. Napipí fue el primer lugar donde mataron, por cierto, no paramilitares y no guerrillas, sino la Armada colombiana mató a dos mujeres, a dos vecinas. Fue el último lugar donde cayeron civiles en esa digamos, batalla de una semana que hubo en el medio atrato. Y Felipe fue el que me dijo, hermano, es que la guerra no es un relámpago, igual que la paz no va a ser un relámpago. No es un fogonazo que aparece y se va a ir. Sería ingenuo pensarlo, ¿no? Ellos lo saben y saben que va a ser lento. Y el Chocó es una cosa muy peculiar, porque en el Chocó realmente la guerra no entra hasta el año 96. Es muy reciente. O sea, Colombia lleva en guerra, iba a decir 60 años, en realidad 200 años. El Chocó, fíjense que su aislamiento le ha beneficiado. El Chocó, poca gente te hace referencia a los años de la violencia. Claro que hubo episodios, pero muy escasos. Poca gente te habla de la guerra de los mil días. Es como, eso era cosa de blancos. Esos blancos que están locos y hacían esas cosas por allí, ¿no? Hasta el año 96 no entra la guerra física. La guerra, esa parte de violencia física, que es el resultado de la violencia estructural, ¿no? Entra, es cierto, entra con una violencia brutal. O sea, lo que ha pasado, tengan en cuenta que en este momento el Chocó tiene 500.000 habitantes. O sea, casi como esta ciudad, ¿no? Y el 86% de los habitantes del Chocó están en el registro único de víctimas. 86%, o sea, es un departamento de víctimas. Ha sido brutal la guerra. Pero ellos saben que el problema no ha sido solamente ni únicamente el enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares, que es cuando empezó la guerra, y el ejército, por supuesto. La mayor fuerza de ocupación que hay ahora mismo en el Chocó es el ejército, 7.000 hombres para ese pequeño departamento, sino que es un problema estructural. Ellos lo tienen claro, ellos lo están reclamando, y a mí me parece, les recomiendo que lean el comunicado que sacaron las víctimas de Bocayá hace dos días, que me parece un ejemplo de dignidad y de fuerza y de no pensamos dejar que nos, perdónenme la expresión, que nos jodan la vida otra vez. O sea, nosotros estamos reconciliándonos con la gente que mató a nuestros familiares, nosotros estamos peleando por hacer algo nuevo, y ustedes ahora nos van a decir en las ciudades que no les gusta porque no se quieren robar la cárcel. Váyanse al carajo, eso es lo que dice el comunicado, véanlo, porque es una joya de dignidad y de posición clarísima. Y están realmente ofendidos. Ayer hablábamos con Reiner Palacios, uno de sus líderes, y están realmente ofendidos con el resto de Colombia. Bueno, y ya que hablas de Reiner Palacio, que es un personaje que estructura el libro, va a contarles, el libro está diseñado de esta manera, tiene unos capítulos en donde el autor muestra prácticamente todos los datos duros, entrevistas, investigaciones, rastreo documental, y nos fundamenta el libro a través de un rastreo periodístico muy preciso, bien narrado, pero en la parte que son unos capítulos titulados Una voz para el camino, que son una seguidilla, se intercala, y ahí Reiner Palacios, que es nacido en Pogue, en un pequeño pueblito, caserío casi, donde nos va contando a través de la voz de él, también es el otro trasfondo. Entonces uno ve dos historias, la historia dura, con elementos de rigor periodístico, y la crónica a través de una persona que articula la historia o no, a veces se desvía mucho, y yo hice un poquito de trampa, me puse a mirar la historia de Reiner, primero porque sentía que la historia de Reiner me guiaba, y es una historia paralela, o sea que uno puede leer el libro de diferentes maneras. Y la historia de Reiner me llamó mucho la atención. ¿Cómo fue el encuentro con Reiner y por qué escogiste ese personaje para articular el libro? Este libro tiene una particularidad muy rara, diría yo. Es que a mí me lo pide la comunidad de Bocayá a mediados del año pasado. Negociamos los términos, es decir, listo, yo lo hago, pero cuento lo que vea y lo que me dé la gana. Y no hay ningún tipo de censura por parte de nadie. Nos lleva un tiempo conseguir algunos recursos. Yo no cobro por mi trabajo, pero voy a conseguir para viajar, para gasolina. El moverse en el Chocó es muy costoso. Cuando conseguimos los recursos, el siguiente problema era este. La masacre de Bojayá hizo como de atractivo para miles, y no miento, de investigadores, académicos, psicólogos sociales, antropólogos de la violencia, violentólogos de la antropología, frikis del mundo unidos. No, fue, o sea, no saben lo que ha sufrido esa comunidad. Allí le llaman la procesión o el baile de los chalecos. Miles de gente. ¿Y usted cómo sufre? ¿Y usted por qué no duerme? ¿Y cómo le mataron al hijo? Y entonces los trozos que unieron... Es una cosa esperpéntica. Yo creo que la mitad de la Universidad de los Andes y la Javeriana han estado allí. Es una cosa flipante, ¿no? La gente está cansada, está harta, ya no quiere hablar, y además, obviamente, se cierran porque hay un tema de seguridad. Es muy complejo. Especialmente a mí me interesaban las comunidades del río Bojayá, porque en Bellavista, en la cabecera, solamente queda el 20% de la población original. El 80% es un repoblamiento, que si quieren hablamos de eso porque es bien, bien feo, pero no queda más del 20%. A mí me interesaba el río. En el río la gente no habla, no tiene miedo. Y yo necesitaba una llave maestra. Y la llave maestra era Lehner Palacios, porque Lehner es un líder que, además de haber nacido en Poe, que fue la comunidad que más muertos puso en la masacre de Bellavista, Lehner es un ejemplo increíble de una persona que nace en un lugar remotísimo, ¿verdad? No sé si habéis estado en el río Bojayá, pero Poe es el fin del mundo a la izquierda, se está derrumbando, en fin, es un sitio duro. Y Lehner, que sueña con un futuro como el que hemos soñado todos, que conoce una ciudad por primera vez como con 16 años, que la ciudad es Quibdó, que alguna gente diría que es algo parecido a una ciudad, que tenía todos los puntos para ser como el resto, termina siendo un líder nato de la comunidad impresionante y además empieza a entender que su vida es para la comunidad. Y ha puesto todo en juego por su comunidad, su familia, su carrera profesional, todo. Yo lo conocía de antes, le propusimos a Lehner que hiciera el trabajo de campo conmigo, así que pasamos bastantes días y semanas juntos, y era una llave maestra. Yo llegaba a una comunidad, veían llevar el bote, nadie, que todo el mundo se escondía, y cuando veían a Lehner, ¡hombre, Lehner! Porque de hecho Lehner ha salvado muchas vidas en ese río. Así que nos terminamos de conocer, pasamos, como digo, muchas horas, unas cuantas botellas de aguardiente juntos, eso ayudó mucho. Y yo tenía que escribir el libro muy rápido. Realmente tenía un plazo para escribir el libro, no lo diré porque entonces dirán, pues no lo compro porque fue demasiado rápido, pero realmente fue muy rápido y tuve que en el camino pensar cómo carajo estructuro esto. Y una noche le dije a Lehner, te voy a hacer una cosa que hago de vez en cuando, que es una historia de vida, no sé si la voy a utilizar. Entonces compré ahí, si no una media, sino una entera. Nos sentamos en el balcón de una casa de brujas, que es el lugar más seguro para estar en estos casos, y nos pusimos a beber y a hablar. Y yo le grabé su vida, empezamos la declinación, le grabé su vida. Yo no sabía si lo iba a utilizar, pero es que fue tan impresionante y tan hermoso y tan significativo y tan diciente de todo, que al final dije, esto va a articular el libro, ¿no? Y yo creo, está sin alterar, o sea, obviamente está cortado porque hubiera sido otro libro. Yo lo guardé por si daban el premio Nobel, porque estaba en la candidatura, pero no, si nos lo han dado a un señor que se llama Santos, no sé, tiene algún papel en este país, no se lo han dado a él ni a José Antequera ni al resto de víctimas. Pero lo único que hice fue cortar, pero no está alterado, está tal y como él habló, está transcrito, literalmente. Has tocado un punto que los nativos llaman el desfile de los chalecos. Es esa mirada miserabilista de quienes van a experimentar como el zoológico una cosa rara, a ver comunidades, y la gente ya está fatigada de que les den ayudas y ya se tiraron no sé cuántos miles de millones de la reconstrucción de Bellavista y cantidad de ayudas internacionales, todo eso quedó, sirvió para nada. Entonces, yo todo es que Bellavista pues es nada, empezando porque lo sacaron del río, que era el centro natural, y lo subieron a un lugar supuestamente más seguro, pero quedaron completamente aislados de todo lo que tú dices, otra especie de confinamiento. Y uno ve algo particular, que la comunidad no quiere más ayudas, porque la gente se enseñó ya es a mendigar. ¿Cómo cambiar esa concepción de mendicantes, de vivir de las ayudas estatales, de ONGs y de buenas almas caritativas, entre comillas, que van a repartir comillas, camisas y pollos? Y hablas ahí el caso de una importante empresa textilera que fue a distribuir. Arturo Calle, yo lo digo así. Para que nos cobraran el comercial. Vale, igual, Paco, así dejan de consumir Arturo Calle, sí, sin problema. Que fue a repartir allá ayudas por $1,700 y le dieron prensa toda la que quiera, pues una miserableza pues comparado con todo lo que gana Arturo Calle. ¿Cómo cambiar ese chip miserable que incluso lo cometemos nosotros, porque yo lo cometí con mis estudiantes de una universidad, los mandaba para el Chocó y llegaban como que tenemos que salvar a los negritos. Así me dijo uno. Sí, bueno, es que yo de hecho hago un símil. Fíjense, el primer encargado por el gobierno de otro señor que se llamaba Álvaro Uribe Vélez, ¿no les suena? Para la reconstrucción del pueblo de Bojayá, que no fue reconstrucción, sino que fue traslado, extirpación y fue a atravesar el alma de ese pueblo, fue un señor que luego fue el encargado de la misión colombiana en Haití, cuando el terremoto. Porque para Bogotá, y para Pereira, y para Cali, el Chocó es Haití. Es decir, uno va allí a hacer cooperación internacional, aunque sea de Medellín, ¿verdad? Va a hacer cooperación internacional. La actitud es esa. Sea con chaleco, suele ser gente blanca, casi parecido a mí, y es como, ¡ay, qué lindo! Tan pobres, pero tan felices. No, fíjate, la orilla del río, no necesitan nada. Este comentario que hacemos los que tenemos algunas cosas, ¿no? Cuando vemos pobres, digo, ¡qué felices son aunque no tengan nada! ¿No? Quisieran tener algo. Yo me siento que el libro no habla de Bojayá, habla de Colombia. El Chocó para mí es un laboratorio. Ha sido un laboratorio de extractivismo, ha sido un laboratorio de racismo, ha sido un laboratorio de ejercicio del poder, ha sido un laboratorio de patriarcado, ha sido un laboratorio de casi todo. Y Bojayá ha sido como el símbolo de todo eso. Los técnicos ahora, porque Colombia tiene una capacidad maravillosa que yo aprecio mucho porque ayuda mucho, es que le pone nombre a todo, ¿no? Aquí había violentólogos. ¿Se acuerdan? Es una especialización, ¿no? Ahora hay un diplomado muy importante en la Universidad Nacional que se llama Diplomado sobre Acción con Daño. Yo no había escuchado esa cosa, pero es lo que pasa un poco allá. La acción con daño es cuando el Estado actúa. O sea, siempre estamos diciendo al Estado actúe, ¿no? Haga cosas, intervenga, venga a los territorios. El Estado, o la Iglesia Católica, o la cooperación que sea, interviene, pero lo que provoca es daño en lugar de ayuda. No hay un lugar en toda Colombia donde se haya invertido más plata que en Bellavista. No en Bojayá, en Bellavista. No hay ningún lugar. Por habitantes, la mayor inversión en la historia. De reparación, de supuesta reparación. Aunque Uribe hizo un truco muy bueno, es que la sociedad creyó que era reparación, pero legalmente no es reparación, por lo que pasó en la masacre, sino es reubicación. ¿Vale? O sea, en teoría Bojayá no ha sido reparada. Plata, le pongo ejemplo de los ridículos. El diseño de las casas del nuevo Bellavista, que allí la gente llama Severá, ya se verá porque tardaron años en construirlo, así le llaman, Severá. Severá, las casas de Severá las diseñaron unos genios de algún instituto de la Universidad Javeriana especializado en arquitectura tropical o similar, las hicieron de bloque. ¿Alguien ha estado en Chocó? El calor es brutal, la humedad es brutal, o sea, tú no vives dentro de bloque, o sea, es excepto que tengas aire acondicionado, y te aseguro que en Bellavista no hay. Casas de bloque, las calles las pavimentaron, esto queda muy moderno, ¿no? Y le pusieron andenes, pero no les hicieron desagües. Entonces ahora el río son las calles, porque el pueblo está bastante lejos del río, lo han encarado en una loma, entonces cuando llueve, en el Chocó, los que han estado, no llueve nada. O sea, llueve todos los días, de manera brutal. Bueno, pues ahora las calles son ríos, pues no tienen desagües. ¿Sí? Los niños de Bojayá ya no saben nadar, no saben nadar porque no van al río. O sea, les han destrozado el alma y destrozado toda posibilidad de economía. Porque la otra cosa que ocurrió efectivamente es el subsidiado. Pero eso no solamente es en Bojayá. Yo aprovecho la excusa de Bojayá para hablar de los programas de transferencias condicionadas, de Familias en Acción, de Guardabosques en Acción, de la madre que los parió en acción. Es decir, ¿no? Eso es lo que ha pasado, no solamente en Colombia. Eso fue una estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo que ya está establecida en 18 países de América Latina, y es a los pobres lo que hacemos, en lugar de respetarlos como sujetos políticos y como gente que tiene ideas y como gente que ha sobrevivido toda la vida, los desactivamos productivamente y les damos 50, 60, 70 dólares al mes para que no se mueran de hambre. Y a cambio encima les exigimos que sean buenos ciudadanos. Es decir, la mamá tiene que ir a las revisiones médicas, el niño tiene que ir a la escuela, lo que no nos exigen a ninguno. O sea, a cambio de una miseria, tienen una cartillita que tienen que demostrar que se están portando bien. ¿Qué ha supuesto eso? Cuando tú vives en un lugar que está rodeado de actores armados, de minas antipersonas y de peligros, pues dejas de cultivar y vives con los 70, 80, 100 dólares, 300 mil pesos que te pueden caer, depende de los hijos que tengas. ¿Qué han provocado? No solamente en el Chocó, en una buena parte del país invisible, que las niñas se embaracen a los 16 años, no porque quieran experimentar el sexo, sino porque a más hijos, más plata. Eso en Colombia arrancó intensamente con Uribe, hombre, podríamos decir que arrancó con la colonia, efectivamente arrancó con la colonia, arrancó luego con la Iglesia Católica, pero Uribe lo estableció como una política de Estado, y una de las promesas de Santos fue, tranquilo, no lo voy a quitar, no lo ha quitado, y ahora parte del peligro, yo creo, es mi opinión, la ley de víctimas y de restitución de tierra de 2011, que algunos conocerán, si uno la lee dice, bueno, está bien, ¿no? Hay que reconocer a las víctimas y restituirlas y repararlas. Pero lo que ha pasado es que le han puesto una etiqueta a la gente que pone víctima, ¿vale? Tú eres víctima. Y eso te quita todas las otras categorías. Ya no eres mujer, ya no eres madre soltera, ya no eres campesino, ya no eres indígena, ya no eres alguien que sueña con ser no sé qué. Eres víctima. Y ese es tu papel en esta sociedad, ser víctima. ¿Y qué hacen las víctimas? Piden. ¿Vale? Entonces, la reparación máxima que puede recibir una víctima, yo alguna vez he intentado hacer un cálculo, si le va muy bien, si tiene suerte, si le reconocen todo, ¿qué le pueden dar? 12, 14 millones de pesos. En un caso espectacular. Ya ves lo que dura, ¿no? O sea, aparte de que tu hijo o tus hijos valen 12, 14 millones de pesos, o tu madre, o tu hermano, o tu casa, ¿qué haces con eso? Y a cambio, entras en un ciclo perverso de talleres, venga, talleres. Las víctimas no hacen otra cosa que ir a talleres. Talleres de apoyo. ¿A quién hay que meter a los talleres? A los militares, a los paramilitares, a los guerrilleros y a los políticos. Pero no a las víctimas. Y las víctimas se pasan de taller en taller. Y algunos de los que están aquí lo saben, es la vida del taller. No puedes ni trabajar porque tiene que estar en el taller. A cambio, pues una limosnita, ¿no? Eso yo no sé cómo se sale. Creo que se sale con dignidad, o sea, dignificando a la gente, convirtiéndolas en sujetos políticos, respetando los procesos propios que tenían, porque tenían procesos muy poderosos, las organizaciones étnico-territoriales, las territoriales, los campesinos tenían procesos muy poderosos. El problema es que yo creo que a las élites le dan miedo esos procesos, porque son propios, ¿no? Entonces es mejor que alguien de Bogotá o que de Medellín imponga un proceso pensado. ¿Quién piensa la política de restitución de tierras? ¿Quién piensa la política de acompañamiento de movilizados? ¿Quién piensa la política para mujeres no sé qué? Alguien en una oficina de Bogotá o de Medellín o de una universidad brillantísima y que decide cómo tiene que funcionar el planeta, ¿no? Sería buenísimo preguntarles a ellos, ¿no? Y ver qué quieren. Y ahí tocas un punto que es una de las cosas que me llamó la atención. Tú hablas y eres muy enfático en cómo la academia en general está desconectada de la realidad en Colombia, y en el Chocó en particular la academia prácticamente, en vez de beneficiar antes, ha causado estragos. Eso de la academia, ¿en qué acciones puntuales podrías de pronto argumentar ese razonamiento? Te pongo un ejemplo que me ha pasado recientemente. Estuve en los Llanos de Yarí cubriendo la 10ª conferencia de la FARC y me encuentro a alguien de un observatorio, no voy a decir de cuál porque, de un observatorio muy importante, de una universidad, yo diría la más importante del país. Y esa persona estuvo haciendo entrevistas a los guerrilleros y tal y cual. Y entonces yo le pregunto, oye, qué interesante tu trabajo, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Y me cuenta un poco. Y digo, oye, qué interesante. ¿Y de eso va a salir algún informe? Y me dijo, sí, claro. Y dije, ¿y más o menos en cuánto tiempo va a estar disponible? Y me dijo, unos 3 años y medio, más o menos. Y entonces me explicó todos los ritmos académicos. Y yo le dije, hombre, pues, está bien, pero es que las víctimas no, muchas no tienen 3 años y medio. O sea, si quieres aportar algo, tienes que hacerlo ya, ¿no? Yo creo que hay gente de la academia maravillosa que está aportando muchísimo, porque ojo, tampoco se puede generalizar. Hay gente que está aportando muchísimo y que está aportando al debate, y que está en los territorios y que está ayudando a las organizaciones. Yo no voy a poner nombres aquí, pero conozco gente concreta que está articulando procesos, acompañando procesos y demás. Pero hay otra parte de la academia que practica algo que siempre se ha practicado. Es decir, cuando nos vamos a operar a un hospital y nos ponen anestesia, decimos, qué buena la medicina moderna, ¿no? ¿No? Eso es yagé. Eso es un principio del yagé robado por universidades gringas, transformado en patente, tal, tal. La academia a veces roba mucho conocimiento, lo pone en un lenguaje occidental, lo publica en un libro. Yo también hago lo mismo, claro, dirá alguno. Pues sí, sí, efectivamente, sí. Por petición de la comunidad, pero sí, efectivamente. Y luego eso sale en alguna investigación, en algún libro, en alguna tesis, en algún proyecto. Que en esto del Yarí había tranquilamente acreditados como 25 estudiantes de diferentes universidades que habían ido para hacer su trabajo de grado. Hombre, seamos serios, es una cosa un poco más grande, ¿no? No sé. Yo creo que en la universidad, lo dice Marta Nubio Abello en el libro, Marta Nubio Abello es la del Centro de Memoria Histórica y va a ser la directora del Museo de Memoria, que ya existe sin existir. Son esas cosas también de magia y potaje. Estábamos en el posconflicto y ahora nos hemos enterado que no. Y teníamos un museo de memoria que todavía no existe, pero tenemos el terreno. Marta Nubia Bello, que yo creo que es una mujer muy inteligente y muy hábil, ella que viene de la academia, no se lo pierdan si ven el libro, suelta una parrafada contra la academia brutal, ¿no? Y pone un ejemplo muy bueno, que yo me dio el ejemplo, no lo puse ahí porque era muy largo, pero ella ponía un ejemplo, una investigación sobre resistentes al conflicto armado, ¿no? Que hace una universidad X. Y entonces los académicos que hacen, conceptualizan que es un resistente, ¿no? Y resulta que en tal comunidad, donde los paramilitares se toman la comunidad, habitan la comunidad durante 5 años, según el criterio académico, los que no fueron desplazados, los que no fueron asesinados y se quedaron callados para poder sobrevivir, no son resistentes. El concepto académico sería huevas. Y ella me decía, ¿con qué autoridad un académico tiene la desfachatez de decir que esa persona no es resistente? Ha resistido un conflicto brutal, ha conseguido sobrevivir, claro, como todos, o sea, me tengo que callar, me callo. Bueno, conceptualmente no resistente, por lo tanto esa realidad se invisibiliza, ¿no? El debate es muy largo sobre la academia. Yo creo que la academia tiene muchas cosas buenas, pero sí creo que ha tomado demasiada distancia, que es una academia occidental, es una academia colonial, en cierto sentido. El canon de la academia es blanco, es masculino y es europeo o euro-occidental, no nos engañemos. En la academia se habla más de Kant que de Zuleta, o no sé, ¿no? O sea, es así. El canon sigue siendo el colonial. Entonces, ¿cómo mira la academia colombiana la realidad colombiana? Yo creo que hay academia que mira muy bien. Un ejemplo, en el Chocó hay dos universidades de las que nadie habla. Las propias. La Universidad Tecnológica del Chocó, que tiene, por ejemplo, les recomiendo, está en línea, la Oraloteca, una joya de memoria oral de afro impresionante, pero nadie lo conoce. Pues como no pone Universidad Nacional, ni Universidad de los Andes, ni Universidad Javeriana, ni Universidad tal, no lo conoce nadie. Y está la Universidad Claretiana, que es una universidad para negros y para indígenas. O sea, donde no llega nadie, ahí están ellos. Nadie habla de ellos. Claro, el Ministerio de Educación, si ustedes ven el ranking de universidades, aparecen siempre las dos últimas o las penúltimas. Porque no cumplen con ninguno de los criterios de acreditación del Ministerio de Educación, que son para universidades de Bogotá blancas. Tienes que tener no sé cuántos computadores por alumno, una biblioteca de 7 pisos, proceso de acreditación no sé qué, y le vas a pedir a alguien que está dando trabajo social en, como ejemplo, en Vegaes, Vigía del Fuerte, que tenga una biblioteca de 7 pisos y X computadores por persona. Y aquí me apuntarás una noción que vos querías comprender de verdad leyendo el libro, la de colonialismo reemplazado por un concepto nuevo, colonialidad, que para mí, confieso, era desconocido. ¿Podrías ampliar esos conceptos de colonialidad que desplazó al colonialismo? Ya lo vendo el siguiente libro, Indio Negro y otros indeseables. Es el chiste, ¿por qué se va de eso? No, yo también lo descubrí hace relativamente poco y para mí fue... O sea, insisto, yo represento todo lo peor. Blanco, hombre, europeo, educación católica, heterosexual, o sea, yo soy el mal. Sí que calvo, es de lo peor, porque ni siquiera puedo llevar rastas para parecer como progre, ¿no? Es un desastre absoluto lo mío, ¿no? Entonces eso me ha obligado a mirarme al espejo, reconocerme todo eso y decir, Dios mío, qué desastre que hago, ¿no? Y descubrí algo que quien está en la academia sí lo conoce probablemente, que es la colonialidad. Lo que dice la teoría de la colonialidad, que el primero que la apunta es Aníbal Quijano, un peruano, es que cuando se va a la colonia, el poder físico de la colonia, el control territorial de la colonia, lo que deja es la colonialidad, que es una manera de ejercer el poder, de ejercer el saber y el hacer, inclusive el ser. Son las jerarquías. Hay un tipo que le recomiendo que se llama Grossfogel, un puertorriqueño, Ramón Grossfogel, que habla muy bien de las jerarquías de la colonialidad, ¿no? Y lo que dice es, así resumiendo muy fácil, ciencia-magia. ¿Qué es ciencia? Lo que hacemos los occidentales, que vamos a universidades occidentales y tenemos un cartón occidental. ¿Qué es magia? El yagé, lo que hacen los indígenas o la medicina tradicional afro, ¿no? O lo que sea, eso es como poco serio, ¿no? Hay una jerarquía sexual, pues obviamente lo masculino sobre lo femenino y lo heterosexual sobre cualquier otra de las formas, ¿no? Hay una jerarquía cristiana. Lo que dicen básicamente es, se crea una jerarquía de poder que están condicionadas por lo que he dicho. ¿Quién conquistó? Un hombre blanco, cristiano, capitalista, heterosexual. Por tanto, todo lo que sea mujer, no blanca, no cristiana, no heterosexual, no capitalista. La alergia que hay con lo indígena, ¿no? Es porque muchas de sus formas son precapitalistas y eso molesta desagradablemente, ¿no? El Chocó es otro laboratorio de esto, porque es fundamental. ¿Alguien habrá leído, imagino, a Fran Fanon, el intelectual afro de Martinica? Y Fran Fanon escribió un libro que le recomiendo que se llama Piel Negra, Máscara Blanca, Piel Negra, Máscara Blancas. Y en Piel Negra, Máscara Blancas, Fanon dice, Fanon era negro, con una identidad clarísima en la poesía, es la colonialidad nos dejó a los afro la idea de nosotros mismos que los blancos diseñaron. Los negros nos vemos como los blancos quieren que nos veamos. Las mujeres se ven como los hombres quieren que se vean. Es bien interesante, ¿no? Entonces, en el Chocó tú ves toda esa confluencia de jerarquías de poder. Entonces, líderes afro que se comportan como blancos de Bogotá para fastidiar a los propios. Líderes indígenas que han pasado por el filtro del catolicismo y se han blanqueado y entonces se comportan como, ¿no? Entonces, uno va viendo todos esos mecanismos. Y yo por eso digo que el libro habla de Colombia. El último capítulo abre el foco, porque si uno ve cómo se comporta Bogotá, o cómo se comporta Medellín, o los procesos de colonización paisa hacia el eje cafetero, hacia el fin, uno ve todo el modelo de ejercicio del poder en el sentido político, pero del micropoder, en la familia, en las universidades, en todo. Les recomiendo esa teoría, porque uno ve como la luz, es terrorífica la luz, es una luz que asusta, pero está muy bien, porque necesitamos saber cómo nos comportamos, ¿no? Esta sorpresa que ha habido esta semana de ¿cómo puede ser que hayamos votado que no? Bueno, a ver, ha sido una reacción más o menos mayoritaria, ¿no? Pues claro, ¿cómo íbamos a votar que sí? Es imposible votar que sí. Bueno, ahí voy a conectar con Álvaro Sierra. Álvaro Sierra, que desde, bueno, es un periodista del Tiempo, que tal vez es uno de los que más sabe sobre el proceso de paz desde La Habana, estuvo allá, se lo sabe de cabo a rabo, estuve en el seminario con él y se sabía toda la jurisdicción especial de paz. Bueno, todo ese cuento. Y tú lo entrevistas. Y Álvaro Sierra aporta una visión que es muy particular, es sobre los medios y el papel que han jugado los medios y lo que él, de manera muy sutil, denomina como ciertas narrativas de los medios. ¿Cuáles son las ciertas narrativas de los medios que nos han desdibujado el Chocó y la realidad colombiana en general? La narrativa de los medios. Día 26 de septiembre fue la firma en Cartagena. Ya estoy fatal. Me han pasado tantas cosas estos días que ya me perdí hace años. 26 de septiembre firma en Cartagena. Apertura del portal del Tiempo, El Espectador, Semana, El País de Cali, lo que alcancé a ver. Hoy se firma la paz. Y debajo, las principales masacres de la FARC. ¿Eso es narrativa o no? ¿Eso es manipulación o no? El Centro de Memoria Histórica, que por cierto es una institución del Estado, o sea, financiada con dinero del gobierno, y, en su informe Basta Ya, que yo creo que es de recomendada lectura para todo colombiano y colombiana, igual que el Acuerdo de La Habana, de recomendada lectura de 297 páginas, es mucho mejor el informe Basta Ya, tiene más miga, pero bueno. En el informe Basta Ya se cifra que se calcula que de las masacres documentadas hasta el momento que salió el informe desde el año 85, el 16,8% de las masacres son atribuibles a las guerrillas, no a la FARC, a todas las guerrillas. 16,8%. Y los principales medios del país, el día que se está firmando un acuerdo de paz, destacan ese 16,8%. No, ni siquiera la parte de eso que le corresponde a la FARC. Álvaro es muy educado, Álvaro es un personaje, quien no lo conozca le recomiendo, ya no trabaja en el Tiempo, lo cual ha mejorado su salud. Es un gran narrador y conoce este país efectivamente, no solamente el proceso del país. Álvaro fue muy educado, yo creo y yo ahí de alguna manera defiendo que los medios de comunicación deberían tener un capítulo en la Comisión de la Verdad, si es que alguna vez se crea, porque tenemos un papel, me incluyo, tenemos un papel, hemos generado procesos violentos, hemos tapado y invisibilizado partes del país, hemos visibilizado excesivamente otras, o sea, si Uribe tiene un pequeño proceso gástrico en Noticia Nacional. O sea, Uribe tiene un eructo y es Noticia Nacional. Pero si las víctimas hablan, es la séptima noticia o la octava. O no es. ¿No? O no es. No, estoy siendo generoso porque ahora hay una política como de vamos a meterlo de vez en cuando, ¿no? Ayer, antes de ayer, las 90 principales organizaciones sociales de derechos humanos y de víctimas del país, el listado es impresionante porque están todas, firman un manifiesto que tenía que haber abierto todos los medios, en el que llaman a una cumbre nacional de paz, dicen vamos a escuchar los del no, pero hay que hacer los acuerdos, tal, dan argumentos. Fue octava noticia, si es que fue. Claro que tenemos responsabilidad. Y yo creo que el problema es que los periodistas se ponen a la defensiva y protegen a sus dueños. Hablábamos en el Yarí con una periodista de RCN Televisión, que no diré quién es, aunque si vieron RCN Televisión ya sabrán quién es, que ella en una conversación decía, no, es que nosotros no estigmatizamos a nadie. Y yo le decía, pero ¿tú no has visto cara de tonto? O sea, no. Y entonces decía, pero es que además nuestro dueño, una buena expresión, él no ha sido como otros ricos del país, él no se ha llevado a sus hijos fuera, han estudiado aquí. Digo, pero ¿quieres que le dé un premio a Miguel Rubio por no haberse llevado a sus hijos fuera del país? O sea, estás defendiendo, a ti te van a echar el día que sea. Pero tú defiendes tu empresa. Los medios tienen una gravísima responsabilidad. Hay que distinguir entre los medios y los periodistas. Yo creo que en este país ha habido y habrá periodistas que se la han jugado hasta el tuétano, que han ido al territorio, que han hablado con la gente y que lo han hecho no por el dinero y no por la fama, lo han hecho por compromiso con su país y con su profesión. Quedan 5 minutos según un cartel. Claro, que hemos empezado 15 minutos tarde, ¿eh, compañero? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que me llamó mucho la atención en el libro, es lo que solicita la comunidad de Bellavista y de, en general del municipio de Bojayá. Que por cierto, la gente confunde Bojayá con un lugar geográfico específico, Bojayá es un municipio. Bellavista fue el sitio en donde cayó pues, la pipa esa, la bomba artesanal sobre la iglesia. Entonces, la gente está pidiendo más que ayudas de tipo económico, ayuda psicológica. La gente está pidiendo a gritos que les lleven psicólogos porque están rayados no solamente quienes sufrieron, sino quienes están en el vientre incluso o los que nacieron después de este hecho. Y tú lo muestras con varios casos. Sí, es brutal. O sea, hay gente que vivió un episodio que no ha vuelto a dormir más de 2 horas en la noche. Pero yo descubrí, porque había una cosa que me llamaba mucha atención, es que cada vez que volvía a Bojayá, los peladitos y las peladitas, los bebés y los niños de 2-3 años, si la puerta se cerraba muy fuerte, entraban en pánico. O sea, no es que lloraran, porque un niño puede llorar ante un ruido, entraban en pánico físico. Entonces empecé a investigar y encontré todo el tema de la epigenética. Yo soy muy ignorante científicamente, pero resulta que efectivamente lo han investigado con los herederos de los que estuvieron en los campos de concentración nazis. Hay una huella genética cultural que dejan los traumas psicológicos, ¿no? Y eso es lo que explica que los niños y las niñas nacidos mucho después lo hayan sentido. O, por ejemplo, hermanos de niños que murieron dentro de la capilla, que no estuvieron dentro, tengan en cuenta que de los 79 muertos, 50 y pico eran menores de edad. Esos niños que no estuvieron dentro pero su hermano murió o quedó seriamente herido, cuentan la masacre como si ellos hubieran estado dentro, ¿no? Nunca, en este mundo de acción con daño y de ayudas económicas y de misiones con chalecos, nunca hubo atención psicosocial sostenida y seria. Hubo tallercito, dibuja la masacre, ¿no? Luego imagino que iba a haber un informe de acción social, hemos ido y hemos hecho un taller y han dibujado la masacre, pero no había atención sostenida, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que piden, pero fíjate, la otra cosa que piden todo el tiempo, y eso yo no sé si el resto del país lo entiende, es la verdad. No conozco a nadie que vivió la masacre que pida cárcel para los guerrilleros de la FARC que tiraron las pipetas, o para los paramilitares incluso que provocaron el evento, o para el Estado que dejó que todo eso ocurriera. Lo que dicen es la verdad. Y yo tuve la suerte que la comunidad me dejó estar porque estaba prohibido para periodistas en el acto que hubo el 7 de diciembre de 2015, de hecho el libro empieza ahí, el acto en el que las FARC van allí a decir sí, fuimos nosotros, y la cagamos y pedimos perdón. Y yo era de los que dudaba de, hombre, ¿esto servirá para algo o no? Bueno, impresionante. En febrero de este año volvimos a devolver, fueron los primeros, fuimos a darles el libro porque era de ellos, no a presentarlos, sino a darles el libro, y habían cambiado las caras. Yo siempre cuento, y si alguien me ha escuchado alguna otra vez, diría, este tipo es un pesado, pero hay una mujer que se llama María Pascuala, impresionante, perdió 24 familiares en esa masacre, 24, y tiene el cuerpo lacerado porque ya estaba dentro del templo. María Pascuala yo la he visto durante 13 años llorando. Cada vez que volvía, yo he ido todos los años, cada vez que volvía a la comunidad, esa mujer lloraba, o no hablaba, o lloraba o se quedaba callada. Ahora está en el Comité por los Derechos de las Víctimas, es una de las lideresas más activas, y en la reunión que tuvieron las víctimas con los 8 comandantes de la FARC que fueron allí, que también fueron muy valientes, porque, en fin, se plantaron delante de 500 personas. Y hubo después una reunión maravillosa de 5 horas de la comunidad con la FARC. Eso nadie estuvo ahí de testigo. Yo estaba afuera mientras los zancudos me comían, con el oído, porque soy periodista, entonces soy chismoso. Y esto no lo escuché yo, pero luego me lo contaban. María Pascuala le dijo a las FARC, a Pastor Alape concretamente, mire, tenemos que averiguar, hay dos personas de la comunidad desaparecidas y creemos que lo mataban ustedes. Estas son las cosas que están pasando en Colombia en este momento, la gente está dialogando de estas cosas. Entonces la FARC dijo, hombre, ¿cómo así? ¿Quiénes son? Pues denos los nombres, pues fulanito de tal y fulanito de tal. ¿Y cuándo es que desaparecieron? Pues el 8 de marzo de 2014. Déjenos que vamos a averiguar y en cuanto sepamos los responsables, hacemos justicia revolucionaria. Entonces María Pascual le dijo, ¿eso significa que si los localizan los van a matar? Y Pastor Álvarez le dijo, es una posibilidad, depende del juicio revolucionario. Y María Pascuala, con 24 víctimas causadas por la FARC, le dijo, yo no quiero un muerto más ni de los suyos. Así que no lo busquen. Esa es la gente con la que quieren construir la paz, desde mi punto de vista. Siguiendo la comunidad, pues a ver, este es un libro, bueno, este es el país de las emociones, ¿no? Y nosotros pertenecemos a este país, pero sí es un libro que causa, dejarlo muy triste, de verdad, qué pena. El que busca alegrías en este libro, que no lo lea. Lo deja muy triste, no con mucho sinsabor. Y hay una cosa particular que me llamó la atención con la comunidad, y es pues cómo la comunidad se desarticula socialmente, lo que llaman el tejido social, se desarticula, la organización social se acaba completamente. Y cómo las fuerzas del Estado, que el Estado ya es el ejército, la policía, ese es el Estado, según lo que lo leen en el libro, llevaron a la comunidad, o fueron uno de los que llevaron la drogadicción. Y vos hablas así como la drogadicción campea entre jóvenes de 12, 14, 15 años. ¿La comunidad cómo asume eso? Muy mal. No, hay que decirlo con todas las palabras. Fueron los soldados, los policías los que llevaron la drogadicción. En Bellavista hay drogadicción, en este momento hay microtráfico. En una cabecera, en medio del río, a trato con 2.000 personas. Eso llegó efectivamente con las tropas. Para mí los soldados y los policías también son víctimas, quiero aclararlo. Son jóvenes pobres, como los jóvenes pobres de la guerrilla, como los jóvenes pobres paramilitares. Simplemente les tocó ese bando. Y no es fácil ser soldado. Y en medio de la selva, ahí muerto del miedo, porque claro, es que es muy complicado. El ejército y la policía en esas zonas tiene absoluta manga ancha, deja que tomen absolutamente todo. Y los que llevaron la marihuana y la cocaína a Bellavista, es que es impresionante, fueron ellos. Y obviamente una vez que generan su mercado, pues llegan los mercaderes, ¿no? O sea que ahora hay mercaderes que proporcionan y que... Sí, es brutal. La presencia del Estado... Un líder indígena nos decía hace poco, ¿sabe qué? Lo que tienen que hacer es irse todos. No queremos a nadie, ni al Estado, ni a la guerrilla. Váyanse todos y déjenos en paz. Siempre estuvimos solos. Aguantamos 5 ciclos solos. Déjennos en paz. Porque el Estado tiene una presencia muy violenta. El libro tiene un capítulo dedicado a cada actor armado, excepto, lo aclaro por si alguien se decepciona, a los paramilitares. Yo decidí no entrevistarlos. Como soy periodista y tengo un micropoder ahí, pues yo decidí a quién le daba voz y no, y a ellos no le di voz porque no los considero un actor político. Entonces no les di voz. Aparecen todo el tiempo, obviamente, están todo el tiempo, pero no les di voz. Hay un capítulo con los comandantes de la FARC, entrevistados esa noche en Bellavista, y es interesante porque es contradictorio, magníficamente contradictorio, y es muy interesante. Hay un capítulo con comandantes del ELN, el otro actor de la zona. Y hay un comandante con el ejército, que para mí es un actor armado exactamente igual, ¿no? Un comandante que maneja la fuerza de tarea conjunta Titán, el presidente Santos, Nobel de la Paz, es el que se inventó las fuerzas de tarea conjunta, son una especie de mega bloque militar conformado por tierra, aire, mar y policía. Este general que habla en este libro fue el que sustituyó al general Alzate, eso no era, ¿no? El general Alzate fue el que retuvieron en la comunidad de las Mercedes. Era un episodio tan oscuro que nunca sabremos qué pasó, porque ese hombre ha tenido que abandonar el ejército después. El general Sate, el chofer, recordaba con mucho cariño, tengo que decirlo, la sociedad civil lo recuerda con mucho cariño, porque él decía que su misión era 30% militar y 70% social. El que hay ahora dice que es justo lo contrario, 30% social, 70% militar. Y el que está ahora tiene como 7.000, ahí está el dato exacto, 7.800 hombres a disposición, y según él, en todo el Chocó hay 700 y pico bandoleros. Yo le hice la pregunta, ahí fue cuando se enfadó, ¿no? Oye, hay criterios de eficiencia, 7.000 hombres contra 700 y no pueden contra ellos, es un poco raro, ¿no? El Estado, es que lo que pasa en el territorio en Colombia es muy duro. Y el libro es triste, sí, es triste. Yo estuve a punto de titularlo Todo está mal, le juro. Estuve a punto de no escribirlo, porque yo dije, ¿cómo voy a escribir esto? Es un acto casi de responsabilidad. Pero también le digo una cosa. La verdad no puede ser mala. La verdad duele. La verdad duele. Y lo que ha pasado y lo que está pasando en este país es horrible. No hay matiz. Yo sé que ahora hay toda una moda de no, el amor, abracémonos y salgamos a las calles y pongamos velitas y démonos besos. Y entonces hay que entender a los uribistas. Yo no entiendo a los uribistas y no lo voy a entender, lo siento. Como persona los respeto. Jamás querrían nada malo para ellos, ni siquiera para Álvaro Uribe. Porque respeto los derechos humanos de todo el mundo, pero sus ideas las desprecio. Y lo digo públicamente. Pero no solamente a los uribistas, de mucha otra gente. Entonces a mí, yo creo que hay que saber lo que está pasando. Porque es muy fácil y entiéndame bien, exagero, pero lo siento un poco. Es muy fácil en una plaza de una ciudad, después de salir de la universidad, ir a abrazarte. Tiene mucho valor, pero es fácil. Pero es muy complicado vivir en Bojayá, o en Nariño, o en el Buenaventura, o en el Cauca, o en tantos y tantos sitios de Colombia, y que te digan, no, hermano. O sea, no pasa nada. Y todos tenemos los mismos derechos. Ayer nos decía Leire Palacios, es que, ¿por qué alguien que no ha vivido la guerra tiene los mismos derechos que yo para decidir sobre el acuerdo? Pues yo quiero tener más derechos, es que yo la vivo. Entonces, el libro es duro. También tiene mucha vida. Tiene la esperanza de las comunidades, tiene procesos hermosos, pero efectivamente es un libro duro porque la realidad de Colombia, y ustedes lo saben mejor que yo, es extremadamente dura. No es una broma. Cuando hablamos de desaparecidos pensamos en Chile y Argentina, no. El otro día el hijo de una desaparecida me decía, los 53.000 votos que faltan son los de los desaparecidos de Colombia, que son 60.000. Joder, es que es muy fuerte. Es que hay 60.000 personas desaparecidas, de las cuales el propio Estado reconoce que 26.000 son desaparecidas forzadas. O sea, han sido raptadas y desaparecidas, asesinadas y desaparecidas. Hay 8 millones de víctimas reconocidas por el Estado. Hay 5 o 6 millones de desplazados siendo generoso o siendo escaso. Entonces, yo no digo que publiquemos estas cosas para arrancarnos las vestiduras y darnos... Porque además he intentado, y con esto termino, ya sé que quedan menos 7 minutos, pero con esto termino. Es que no funcionaba el sonido cuando llegamos. Lo que iba a decir. Otra, voy a hacer una analogía. Las empresas y han sido muy inteligentes y han conseguido convencernos de que los culpables de la contaminación ambiental del planeta somos nosotros, los ciudadanos. Si no reciclas la lata, el Nevado del Ruiz se hundirá. No, no, los que contaminan son las grandes industrias. Los que nos inducen a comprar las latas son los que enlatan. Y los que ponen el pollo en bandejas de licopor son los que venden el licopor. ¿Sí? Claro que yo tengo una responsabilidad. Claro que tengo una responsabilidad individual. Pero no puedes comparar con la responsabilidad de la fábrica o con la responsabilidad de... ¿verdad? Yo creo que eso es claro. Yo creo, y mi tesis es que han conseguido culpabilizar a todos los colombianos de la guerra. Entonces, hay dos posiciones. O, no, es que los colombianos somos maravillosos y no, nosotros no somos culpables de la guerra. O, jo, vaya porquería de país que llevamos en guerra 200 años. No, es que no es la guerra de los colombianos. En la guerra que las élites de Colombia empezaron el día que empezó la independencia, probablemente antes, y no han dejado de provocar. Y la carne de cañón de la guerra siempre han sido los pobres. Aquí y en todo el planeta. Entonces, quiero que me entiendan cuando digo, hay que contar lo duro. Porque lo duro no es culpa de ustedes individualmente ni de mí, que también soy un actor ya aquí. Hay que identificar los actores. Yo lo que intento es identificarlos. Y lo estructural. Esto ocurre por esto. No es una casualidad. El no, ya lo sé de mí, ¿verdad? El no no ganó porque hiciera una campaña de mentiras y el jefe de campaña, que ahora no era jefe de campaña, pero sí era jefe de campaña, pero quizás fue jefe de campaña, hizo no sé qué. El no ganó por las fallas estructurales de la democracia colombiana. Y por cómo funciona la diferencia territorial, y por el abismo entre campo y ciudad, y porque la gente, nos decía la gente del territorio, porque es muy fácil ir a votar en la ciudad, pero bajar de una comunidad indígena que está 7 horas es muy complicado. Y el gobierno no quiso llevar mesas registradoras, mesas de voto, más cerca de las comunidades. Perdón por el discursito, pero es que si no lo decía, tenía que ir al psicólogo esta noche y era mejor sentarlo aquí que hablarles a ustedes, ¿no? Bueno, por último decirle pues, a Paco que muchas gracias a ustedes por asistir y además que aquí está el libro, los libros de Paco.